Mi visión de perfección no abarca este lugar. Todo lo que yo soñé jamás lo conseguiré. Y ahora tengo que volver, tengo que volverme a hallar. Tengo que regresar a mi antiguo hogar. Ya no quiero yo seguir perdiendo mi vida aquí. Cada día es peor, cada día vuelve a ser. Y ahora tengo que volver, tengo que volverme a hallar. Tengo que regresar a mi antiguo hogar. Vuelvo a casa voy. Y vuelvo a casa voy. Mi visión de perfección no abarca este lugar. Todo lo que yo soñé jamás lo conseguiré. Y ahora tengo que volver, tengo que volverme a hallar. Tengo que regresar a mi antiguo hogar. Vuelvo a casa voy. Y vuelvo a casa voy. Y vuelvo a casa voy. Y vuelvo a casa voy.